Magma escarchada, tonelada de coronas en las cabezas vacías de los hombres. Sustancia inerte, sofocación que intentamos apaciguar mirando los zapatos. Discursos amputados, la soledad una sentencia repetida y cada vez más próxima a uno mismo. Cantamos con la sangre aguada, forasteros esperando la última lluvia. Y así es como el cielo nos aplasta, la tierra nos devora, dejándonos vacíos, enunciando cada uno de los pecados, transformando la luz que nos rodeaba en constantes penumbras. Ritual enraizado a un suelo inerte, risas forzadas, alegrando el sueño de los mendigos, un circo que se repite con la llegada de los nuevos gigantes. La tierra se quiebra, el ojo cautivo de los más débiles ya no mira, se enumera, se reemplaza, se contamina, se somete, se corrompe. Hasta el canto de los pájaros confundidos anuncian el desamparo. Quiebre inevitable, opulencia y poder. Caras que miran los cielos con la esperanza de que algún Dios los ame. Hijos desnudos frente al silencio. Un final sincronizado.